De lo insólito a lo poco creíble. De lo curioso a lo real. Curioseando a esta hora, ¿cómo en casa? Un hombre que participaba en un concurso de bebedores de cerveza en las celebraciones en la localidad Murcia, Gea y Trullols, en España, perdió la conciencia y luego murió tras tomar 6 litros en 20 minutos. Joaquín Alzaraz Gracia, cuyo nombre comunica el diario La Verdad, tenía 46 años y trabajaba de celador en un hospital en Murcia. Después de ingerir la cerveza, perdió la conciencia y murió en la ambulancia. El Ayuntamiento de Murcia suspendió las fiestas y decretó 3 días de luto en Gea y Trullols. El concurso llevaba organizándose más de 15 años. Muy simple, que la cerveza también mata a corto plazo. De lo insólito a lo poco creíble. De lo curioso a lo real. Curioseando a esta hora, ¿cómo en casa?